Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, que Dios les guarde, les bendiga. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Examinamos el libro de Hebreos, estamos en el capítulo 9, miraremos la segunda parte y luego posteriormente también lo haremos con diapositivas, con láminas que ilustran los principios que aparecen relatados en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Decimos, amigos, que estamos entrando en un estudio sumamente importante, necesario, que el apóstol Pablo, autor de la carta, consideró un camino de perfección, no los rudimentos, sino un camino más avanzado, y era establecer paralelos, comparaciones entre lo que pasaba en el santuario de los judíos, de los israelitas, los sacrificios que allí se llevaban, los movimientos de los sacerdotes, el mismo santuario, el mobiliario que lo componía, y especialmente en comparación con el santuario del cielo, donde se nos revelan movimientos que hay allá y que nos afectan, porque estamos viviendo ya en los bordes finales, en los umbrales de la eternidad, del nuevo mundo, y hay una obra que hacer que el Señor actualmente la está llevando, porque la miniatura así nos revela. ¿A qué nos referimos? Al Yom Kippur, el día de expiación, el día del juicio. Así como en el antiguo servicio de los israelitas, se llevaba a cabo, según Levítico 16, este servicio anual, una vez al año. Así también, hoy actualmente, se lleva a cabo un día de servicio de expiación, un servicio anual, que de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8, comenzaría al final de los 2.300 días años profetizados en capítulo 8, 14 de Daniel. Por lo tanto, nos interesa conocer esto, que al mirar la miniatura, observemos los detalles hasta donde podamos extraer, como Pablo dice, hay mucho por decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Recuerdan esa expresión del capítulo 5 de Hebreos? Y sin embargo, extraeremos lo que podamos para mirar el paralelo, que es lo que más nos importa. Así descubrimos en qué anda nuestro maestro, qué está haciendo. Y ver que el Señor, en su amor, lleva adelante un juicio de aprobación, no de repulsión. Un juicio donde el Señor está mirando el progreso en el bien hacer. Déjenme, queridos amigos, que lo ilustre. Así como pasa con un abuelo a quien le traen el álbum de fotos del nieto. Entonces el abuelo se goza, es su nieto. Y entonces mira las fotos y ve a esa criatura, desde los comienzos, cuando va creciendo, ya es joven luego, mira las fotos y dice: este es mi nieto, miren acá esto, miren acá los rasgos, los labios, los ojos. En algún tramo aparece una foto desagradable. ¿Y esto quién le sacó? ¿Por qué está puesta esta foto acá? No me gusta, a ver, no me gusta. A ver, la siguiente foto, esto es mi nieto. Y otra más, otra vez, no entiendo por qué sacan estas fotos. Es decir, el abuelo está aprobando a su nieto. Quiere ver las mejores cosas del nieto en la foto. Amigos, exactamente así hace nuestro Padre con los libros del cielo, de sus hijos. Él está mirando que aparezcan las mejores imágenes de los libros del cielo en que aparecen nuestros nombres. No ver los errores, a ver a quién puedo echar. No, Él quiere salvar. Imagínense cuando aparece un nombre, X. Vamos a tomar el caso de Sansón, quien ya pasó la revisión del juicio investigador del cielo desde 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14, en que se estudiarían a todos los santos, primeramente los muertos, y luego tocaría el turno a los vivos, santos vivos, a usted, a mí, en vida. Para ello ocurrirá cuando se dicte aquella ley de la marca de la bestia. Este será el puntapié que definirá la situación de la raza humana. ¿Quiénes están a favor del Señor, que dejaron poner en su frente el nombre de Jesús y el de su Padre, contra los otros que permitieron poner la marca de la bestia, el 666, en la frente o en la mano? Dos grandes grupos en que se divide la humanidad. Y allí, mientras están poniéndose uno y otro, allí Dios está investigando los últimos nombres que serán aprobados. Y entonces se cerró la gracia. Así que eso está en un futuro cercano. Pero mientras tanto, allí tomé el ejemplo de Sansón. El padre revisa el libro de Sansón. Y aquí hay un pecado, aquí hay otro, pero aquí cuando se arrepiente. Y aquí hay otro, pero aquí cuando se arrepiente. Dios se goza mirando las bonitas imágenes de sus hijos, tal como el ejemplo del abuelo con el nieto, dije. Amigos, para eso debe haber confesiones. Eso es lo que embellece la foto. Debe haber, de parte nuestra, por el pecado cometido, una confesión, un arrepentimiento y un abandono de ese pecado. Entonces sí, la foto se hace agradable. Allí el Señor pone en la página donde aparece nuestro pecado. Es el caso de la historia de aquellos hombres de Dios que cometieron pecado y se arrepintieron. Se anota en los libros del cielo no solo el pecado cometido, también se anota, se incluye la confesión, el arrepentimiento, la admisión del pecado cometido. Con detalles, uno no lo anda justificando. Y el abandono del mismo. Entonces Dios anota todo eso y la foto se hace agradable. A ver, otra foto. Quiero ver este cuando participa de los cultos, va a las reuniones, está cantando alabanza. Otra foto y otra foto. Una forma humana de decirlo. Aquí hay un pecado cometido. ¿Y esto qué pasó con esta foto? Pero abajo aparece ya la enmienda, la reparación. El creyente confesó su falta. La admitió. La abandonó, él se arrepintió. Eso se anota otra vez, otra foto aprobada. ¿Nos damos cuenta, amigos? Así es como opera Dios en el cielo. Ese es nuestro Dios que nos ama, quiere salvar a sus hijos. Así como conté de Sansón, así de tantos otros hombres de la antigüedad que cometieron pecado, pero Dios les perdonó y fueron admitidos. ¿Qué diríamos de Manasés, aquel gran, terrible rey? Y sin embargo fue perdonado y admitido al Señor. Bien, que esto nos ayude, queridos amigos, a entender cómo opera el juicio en el cielo. El Señor quiere salvarlo a usted, quiere salvarme a mí. Depende de nosotros qué le mandamos al cielo. ¿Le mandaremos una confesión? ¿Saben? Todas las cosas que hagamos aquí en la tierra, todas van al cielo. Nuestras palabras, nuestras acciones, aún las ofrendas que damos aquí en la tierra, también se anotan en el cielo. Déjenme que les cuente una ilustración para que se entienda, tal vez de una manera un poquito jocosa, esta ilustración que revela la relación que hay entre la tierra y el cielo. Se trata de un cristiano que al fallecer, pues, recuerden que es ficción, no hay tal cosa, es una ilustración. Que al fallecer, pues allí asciende al cielo y se lo admite, y allí uno de los ángeles lo acompaña. Le dice: bueno, hijo, se te ha tocado venir aquí a morar en el cielo. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Entonces él va caminando y recorre las calles que hay en el cielo. casas preciosas, de lujo, aquí, allá. Y mientras van caminando, él se imagina, esta será una de mis, alguna de estas mansiones me va a tocar a mí. Le llama la atención una casa lujosa. Y él pregunta, ¿y esa propiedad, esa casa, de quién es? Oh, curiosamente, le pertenece a su mayordomo. ¿Qué? Sí, su mayordomo, el que fue mayordomo suyo en la tierra, él también se salvó y ahora le toca esta propiedad, esta preciosa casa es para él. Y allí este hombre, allí él dice, no, no. Si a mi mayordomo le dieron semejante casa, ¿qué es lo que me va a tocar a mí? Y así van recorriendo hasta que lo lleva hasta el último sector de gente pobre, de casitas pobres. Ustedes se darán cuenta que es una pura ilustración, no hay tal cosa en el cielo, pero con la ilustración. A un sector de casas paupérrimas. Y él se extraña, ¿a dónde estamos yendo? Y ahí lo lleva al lugar, esta va a ser su casa. Una casa destartalada, de unas cuantas tablas allí, y esto es lo que tiene. ¿Cómo? ¿Y esta es mi casa? ¿Aquí es donde tú vas a vivir? Pero no entiendo, si a mi mayordomo le dieron una casa de lujo, ¿cómo es que me dan a mí esto? A lo que el ángel le contesta, mira hijo, construimos esta casa con los materiales que nos mandaste de la tierra. El hombre era mezquino, no iba a dar ofrendas, no iba a contribuir, se salvó de milagro. Noten la expresión, construimos esta casa con los materiales que nos mandaste de la tierra. Amigos, mandemos materiales al cielo, edifiquemos allá para el cielo, cosas preciosas que podemos mandar allá, son nuestros pedidos de arrepentimiento, nuestras confesiones, las admisiones de los errores que cometemos. Eso inmediatamente los ángeles lo toman, todo lo que hacemos acá ellos lo toman, lo anotan en el cielo, queda registrado. En algún momento eso hablará a nuestro favor, como los pecados hablarán en nuestra contra. Todo lo que hacemos acá en la tierra se anota en el cielo. Efectivamente, cuando hay pecados que cometemos aquí en la tierra, no dudemos, se anota en el cielo. Pero si hacemos la reparación, si buscamos la forma de arreglar la situación, también el Señor anota esa reparación y entra a nuestro favor. ¿Se entiende? Este tema del álbum de fotos, dije así, como ilustración, y que el abuelo está repasando y quiere ver siempre fotos bellas de sus hijos, o de los nietos en este caso. Así es nuestro Dios. Y en los textos que vamos a mirar, que nos hablan de los servicios rituales que hacía el santuario de la tierra, tienen el propósito de revelarnos, aunque sea pálidamente, qué ocurre en el cielo. Allí Jesús también lleva adelante la contraparte de los servicios que se hacen aquí en la tierra. De modo que, como ocurría con el sacerdote terrenal, que se compadecía de los pecadores, así pasa con nuestro sacerdote que está en el cielo, se compadece de nosotros. Por eso, amigos, este tema del sacerdocio judío, israelita, ritual aquí en la tierra, y el sacerdocio de Cristo allí en el cielo, debiera ser un tema que nos atraiga, porque de por medio hay misericordia. Es Dios que provee un sistema por el cual el hombre pecador recibe bendición de parte de Dios. Miren cómo se va a expresar Hebreos capítulo 5, los primeros versículos, del 1 al 5, y en adelante del 6, del 6 en adelante, nos habla del otro sacerdocio, el de Jesús. Pero leamos entonces lo fundamental del sacerdocio israelita en estas bellas palabras de Hebreos capítulo 5, los primeros versículos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Él va a representar a los hombres para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Queridos amigos, déjenme contar algunas historias que pueden ser útiles para entender lo que significa tener un sacerdote o un abogado que nos defienda. Hace unos años atrás, en mi país, Argentina, yo escuché por Radio Nacional una conversación telefónica entre una periodista, Ruiz Guiñazú, y un criminalista, un abogado, defensor, que se hizo famoso porque él defendía a los nazis. Pedro, Pablo, no recuerdo bien su nombre completo. Vamos a llamarle el doctor Blanco, solamente por el relato. Porque había tomado noticia que este doctor Blanco representaría a un criminal nazi que había sido descubierto en la Argentina. Y la periodista, pues, al llamarlo, le pregunta, doctor, quisiéramos que usted nos aclare algo que tomó estado público, que usted va a representar en el juicio que se le va a hacer a este criminal nazi, va a representarlo como abogado defensor. A lo que el doctor Blanco menciona, sí, es cierto, yo fui contratado y lo voy a representar. Doctor, yo no entiendo, disculpe usted, ¿cómo usted toma esta actitud, esta decisión de defender a un criminal? Si está aprobado que ese hombre, con todas las fotografías, toda la información que logró juntarse, que ese hombre hizo mucho daño durante la Segunda Guerra Mundial. Y como sabemos, muchos de esos jerarcas nazis se escaparon y vinieron para Sudamérica. Y no es extraño el caso de este individuo también, que se refugió en Argentina. ¿Cómo usted lo va a defender? A lo que el abogado decía, mire señora, todos afirman que eres un criminal. Esa tarea la tiene que realizar el fiscal. En mi caso, es mi tarea opuesta. Yo lo voy a defender. Sí, doctor, yo sé, entiendo eso, pero no entiendo por qué usted defiende a un criminal. Si ese hombre es perverso, hizo el daño que hizo. A lo que él responde, mire señora, lo que usted afirma lo tiene que certificar, comprobar el fiscal. Él tendrá que defender su postura, presentar las pruebas, las cuales yo se las voy a contradecir, porque conozco a mi cliente. Pero usted está defendiendo a un criminal. Señora, vamos a ser claros. Usted me preguntó, ¿cuál es mi opinión o me quiere dar la suya? Si estoy en este reportaje es para darle mi opinión. Si usted quiere dar la suya, pues me despido. De lo que usted quiera. Yo le estoy hablando mi opinión. ¿Ok? Está bien. Quiero saber de su opinión. ¿Por qué usted defiende a un criminal? Entonces él insiste. Mire, señora, aquí tienen que probar que es criminal. Yo lo voy a defender. Esa es mi función. Que el fiscal haga lo que quiera, muestre todas las pruebas. Yo mostraré las contrarias, porque yo voy a defender a ese hombre. Esa es mi función. Y amigos, a partir de ahí, yo entendí ya que es un abogado defensor. Defiende a muerte a su cliente. Ese es nuestro Jesús, como nuestro abogado defensor. Nos va a defender a muerte ante el Padre por los pecados cometidos cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, cuando hay admisión. Allí Jesús pone su cuerpo, pone su sangre, pone su sacrificio, levanta en alto nuestros nombres, nos levanta ante Dios, por más fiscal acusador, Satanás, que haya en el medio, que señale nuestros pecados, que nos quiera hundir. Yo recuerdo, queridos amigos, que este relato de la periodista Ruiz Guiñazú no terminó bien. Yo sí entendí finalmente lo que el criminalista pretendía decir, pero la periodista insistía en que era perder el tiempo defender a un criminal. Amigos, muchas veces asumimos posturas como la de Satanás, que él admite ante los atrios del cielo que somos pecadores y merecemos la condenación y la merecemos tal como él mismo la merece. No es justo que Satanás se pierda y el individuo que cometió similar pecado se salve. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es? Porque Cristo socorrió, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 2, a la descendencia de Abraham. No socorre a los ángeles. Ya tuvieron su chance en el cielo antes de la separación definitiva en aquella gran pelea contra el arcángel Miguel. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Hasta ese tiempo, Lucifer, que se iba arrastrando la tercera parte de ángeles del cielo, en una rebelión abierta contra Cristo, el arcángel Miguel, finalmente se dio la sentencia en el cielo. Allí tenían que definirse los bandos, tal como pasó con la sedición de Coré, si nos acordamos, cuando Moisés increpa a este pariente de la tribu de Leví y le dice a Coré, que él deponga la actitud de rebelión. Él no lo iba a hacer. Llamativamente, los hijos de Coré se salvaron del desastre. Ellos se apartaron de su padre. Aceptaron el liderazgo de Moisés. Coré no. Y toda aquella gente que se levantó en rebelión. Si nos acordamos la historia, nos cuenta que Moisés dijo que si Coré y todos los rebeldes morían de forma natural, Dios no estaba con él. Pero si la tierra los tragaba, era Dios el que había intervenido. Y apenas pronunció estas palabras, ¡prop!, se abrió la tierra y los tragó a todos. Allí murieron Coré y un sinnúmero de séquitos seguidores, más 250 líderes más que estaban en otro sector, también fueron destruidos. Se les había dado tiempo de gracia, se les había dado ocasión de ser rescatados. Los tres hijos de Coré fueron rescatados. Así pasó en el cielo. Se le dio chance a Satanás y a sus socios que depusieran su actitud. No sabemos si alguno de ellos volvió, regresó al bando de Miguel. No sabemos. Lo cierto es que se separó para siempre. Se terminó la gracia para ellos y fueron echados del cielo. Pero amigos, con Jesús, nuestro abogado, Dios nos revela que Él nos va a defender a como dé lugar por la sangre preciosa de Cristo. Por más argumento del fiscal que nos quiera hundir y que confirme, certifique que lo que hemos hecho fue malo y es real. Pero el abogado defensor se las ingeniará para revelar que somos salvos en Cristo Jesús. Miren cómo lo expresa la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la eficaz expiación, por lo cual nuestros pecados pueden ser perdonados, ser nosotros absueltos, ser limpiados, ser emblanquecidos, puros, y así presentarnos delante de Dios. Y cuando Él revisa los libros, recuerdan el abuelo mirando el álbum de fotos de nietos, mira nuestra historia, mira su historia, y ve el pecado de lo cual el fiscal acusa. Este es el pecado, miren, acá tremendo, miren este otro. Y es cierto, no hay forma de escapar a ese dedo acusador de Satanás. Pero amigos, junto con ese pecado tiene que aparecer una reparación. Y depende de nosotros. Esto es la confesión, la admisión, el reconocer que hemos hecho ese mal. Lo confesamos, nos arrepentimos y abandonamos la práctica de ese pecado. En el nombre de Jesucristo. Y Dios anota con placer allí, pongan todos esos detalles, lo que dijo este individuo desde la tierra. Y amigos, esa hoja ya fue subsanada, se arregló esa foto, y así sucesivamente. Nuestra vida debería caracterizarse por mandar elementos de la tierra al cielo. ¿Qué elementos? ¿Qué materiales? ¿Recuerdan aquella casa que se encontró el fulano allí en el cielo? Mandemos nuestras confesiones, mandemos nuestras admisiones, hablemos con Dios, pidámosle perdón. Señor, yo hice esto el día de ayer, aún anteayer. Y cada vez que hagamos un examen de conciencia, hagamos esta tarea. Que en el nombre de Jesús, yo te pido, límpiame, me siento tan mal. Confieso ese mal que yo hice. Y confieso el otro, aún del año pasado. Si hacemos un examen de conciencia ajustado, desde que tenemos uso de razón, así tiene que ser. Oh amigos, invoquemos el nombre de Jesús. Así deberíamos gastar el tiempo, para que allí el Señor tenga elementos para ir reparando las fotos, nuestras historias, nuestro libro, que está en el cielo, con sus respectivas historias. Bien, esa es la función de un abogado y de un sacerdote. Notamos, otra vez leemos Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el 5, en lo que refiere el sacerdocio de los israelitas, un sacerdote que defiende a su gente, pone la cara delante de Dios. Y Dios mira allí a los hombres, los pecados que cometieron. ¿Y qué hará el sacerdote? Leamos pues otra vez. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por los propios, por sí mismo, como también por los pecados del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Invito, queridos amigos, a que miremos también el texto de Hebreos capítulo 4, para que comencemos a amar a este abogado y sacerdote a la vez. Capítulo 4, les invito a que me acompañen a leer versículo 14 en adelante. Hebreos 4, 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra militancia en el camino cristiano. Contamos con tal sumo sacerdote, así como el doctor Blanco, que defendía a muerte a ese criminal nazi y que iba a dar vuelta todos los argumentos para ver si podía sacar limpio al criminal nazi. No, tiene un extremo, pero que ilustra el oficio de un abogado defensor. Él no está enviado a hundir a su cliente, lo va a defender, solamente que el cliente debe confiarle todo, confesarle todo, contarle detalles, todo, y ya, y luego el abogado se las ingenia, arma la historia allí, buscando convencer al jurado y al juez, y aún neutralizar al eficaz fiscal, cuya función es hundir allí al cliente. Oh, amigos, ustedes conocen esas historias de juicios, cuando uno las mira allí en las series televisivas. Yo recuerdo en mi época juvenil de niño la serie de Perry Mason. Me fascinaba porque se las ingeniaba este abogado, al punto que él cuenta un testimonio, era simple serie televisiva, la década del 60, quizás, 70. Y que luego lo llamaban por teléfono. Doctor Mason, y no, él era un actor que hacía el papel de abogado. Por favor, tengo un caso, le pido que usted me ayude, yo veo la destreza en la televisión, que usted me ayude con un caso real que tengo. No, era ficción, una serie llamativa. Amigos, un abogado defensor defiende, defiende a su cliente. Por eso busquemos a Jesús, que te defienda a ti, me defienda a mí. No importa el pecado, no importa la malignidad del hecho, es Jesús que toma al cliente, porque murió por él, le da todo por él. No le va a permitir a Satanás que se lleve un ser humano si Jesús lo puede rescatar. Para el Señor será una muy extraña operación, cuenta el libro de Isaías, el tener que enviar el castigo final del fuego que destruye al planeta. Si Dios quisiera salvarlos a todos, hay suficiente provisión para que todo el mundo escape de la ira de Dios. Dios quiere destruir a Satanás y a sus demonios. A ellos sí, ellos no tienen retorno, pero no así el ser humano. Pero lamentablemente, junto con Satanás, también incluye a los seres humanos. Bien, este Señor Jesús, que está en el cielo, el texto que hemos leído, Hebreos 4:14, nos exhorta, contando con tal sumo sacerdote, retengamos la profesión. Pero va a decir algo más. Capítulo 4, versículo 15 del libro de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero él no cometió pecado. O sea, es igual a nosotros, muy similar a nosotros. Pasó, como decimos comúnmente, las de Caín. Vivió tanta tristeza, pobreza, aflicción, contradicciones, rechazo, tentaciones, una tras otra. La historia del maestro, amigos, nos tiene que enternecer. De hecho, hay literatura que lo ilustra, como ponemos ahora en pantalla, un libro que aquellos que lo deseen lo pueden solicitar. el deseado de todas las gentes. Este es un libro muy adecuado, escrito por la autora Elena White, donde relata la historia de Jesús con la base bíblica respectiva. Allí están los textos bíblicos y una percepción profunda que esta autora tiene para ir encadenando las historias y mirar de una manera tan gráfica como que estuviéramos viendo una serie televisiva. Yo recuerdo Cathedral Films de la década del 50, 12 películas muy bien logradas, muy bonitas. Aquí tenemos este libro que recomendamos, que lo podemos obsequiar. Hay una versión fácil de poder leerla, ¿sí? Si alguien lo solicita, escríbanos allí a los teléfonos que se van a indicar pidiendo ese libro en particular. Lo recomendamos. Ahí tenemos ya para tener la dirección. También se va a dar otros teléfonos que son de comunicación más directa, pidiendo específicamente ese libro. ¿Por qué, queridos amigos? Conozcamos a ese abogado que es nuestro sacerdote. Él defiende abiertamente todo lo que tenga que ver con el ser humano que busca a Dios. Dios se gozará viendo que se puebla para siempre el cielo con criaturas que nunca morirán. Lógicamente no será toda la raza humana, será una buena proporción. Pero aquellos otros que no amaron a Dios serán desechados para siempre. Este es un teléfono bueno que podemos llamar pidiendo que si se nos puede hacer alcanzar el deseado de todas las gentes. Bien, vamos entonces a seguir leyendo. Habíamos leído capítulo 4, versículo 14, 15. Leamos Hebreos 4, 16, cómo concluye la exhortación de aferrarnos al sacerdote que tenemos en el cielo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con confianza, contando con tal sumo sacerdote, dirijámonos a Dios. Nuestras oraciones llegan, son escuchadas. Invocamos el nombre de Jesús. Para nuestro Padre es un deleite, porque Jesús lo llena todo. Fíjense cómo lo va a expresar Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Habiéndose humillado Jesús hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ahora le toca al Padre actuar a favor de su Hijo. ¿De qué modo lo hace? Miremos Filipenses capítulo 2, 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre a Jesús que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que es el título que se le da a Jehová, Kyrios en griego, que Jesucristo es Jehová, para gloria del Padre. El Padre es el que sale honrado cuando a Jesús se le llama Jehová. Bien, vamos a leer ahora Hebreos capítulo 5, versículo 6 en adelante, cómo Jesús se gana su derecho de llegar a ser sumo sacerdote, que lo es actualmente en el cielo, intercediendo, pero a la vez llevando adelante el juicio con el cual definirá quiénes poblarán el cielo y quiénes no. Cuando Él venga en la segunda venida, ya los casos estarán definidos. Ahora es el tiempo de que considere nuestro nombre. Bien, leamos pues Hebreos 5, versículo 6 en adelante. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, acordémonos del Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, aprendió paciencia. Noten, hubo que sufrir Jesús. Y él fue tan manso, tan paciente, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y entonces recuerdan la exhortación que muchas veces hemos leído, una vez más, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por eso ahora estamos estudiando estos temas del santuario. Vamos pues entonces a hacer una rápida lectura de Hebreos 9, los primeros versículos. Lo haremos siguiendo la versión católica de la Biblia de Jerusalén, que sacamos de internet, allí está de libre acceso, está muy buena la traducción, y nos quedaremos con versículos 8, 9, que nos habla también del aspecto simbólico de todas estas ceremonias, de estos rituales judíos, de los mobiliarios, de lo que lo compone, los servicios, y de allí avanzar para ver en la miniatura el santuario israelita, las prácticas que se hacían, y imaginarnos cómo se lleva adelante en el cielo, para que así como en la tierra se operó, de alguna manera, el caso del juicio de Levítico 16, que es la parte quizás más importante para nuestros efectos, porque estamos en el tiempo de Levítico 16 del cielo, el juicio de nuestro Dios. Y así aprender más de ello para preparar nuestro corazón, para que cuando llegue el turno de que empiece a juzgar a los vivos y comience la cámara allí, el reflector, para ver a quiénes, y amigos, todos los vivos, en el día en que el Señor decrete, de ahí en más, comiencen a ser juzgados, primeramente los que profesaron fe, los que creen en el Señor, ellos son juzgados primeramente. Los que no creen son pasados por alto. ¿Para qué? Para ser juzgados después en el milenio, para recibir la perdición. Por eso es tan importante ahora imaginar el reflector, ya va a llegar. Y empieza a buscar así aquellos que profesan amor al Señor, profesan fe, se confiesan cristianos, quieren hacer la voluntad de Dios. Si usted siente eso, sepa que atrae la cámara en que lo van a mirar. Y amigos, preparémonos. Está en un futuro todavía. Tengamos confianza. No es que la cámara va a mirar los defectos y yo cómo estoy. No, es lo contrario. Mándele materiales al cielo. Aprenda a llevar una vida consagrada. Todo lo que usted haga va al cielo. Si usted ama a Dios, ama a su prójimo, usted por amor al Señor realiza las obras de amor. Ya Jesús lo había dicho, vengan benditos de mi Padre, ustedes van a heredar el cielo. Porque yo tuve hambre y tú me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, yo estuve desnudo y me cubriste. ¿Pero cuándo hice yo eso? Tú no te acuerdas, yo sí lo sé. En cuanto lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora te voy a dar la recompensa. Amigos, hay mucho para hacer. Servir al prójimo, amar al prójimo, todo eso Dios lo anota en el cielo y luego viene la recompensa correspondiente. No le tengamos miedo al juicio. Hagamos lo que hay que hacer en la tierra. Dejemos allí el reflector. Es un momento que aparezca. Llevemos la vida normal, pero confiados en que el sumo sacerdote Jesús defienda a sus hijos. Los va a probar si somos inteligentes desde ahora, mirando al cielo a nuestro Salvador, su amor y nuestra obediencia. Vamos pues entonces a leer los textos de la Biblia Católica de Jerusalén, Hebreos capítulo 9, los primeros versículos, los detenemos en el 8, 9 en adelante. Miremos pues. También la primera alianza, o el primer pacto, tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terrenal. Porque se preparó la parte anterior de la tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la presencia o panes de la proposición, que se llama lugar santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía, y va describiendo lo que había allí en su interior, el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza o pacto, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Encima del arca, los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio o tapa. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Versículo 6. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la parte primera de la tienda, el lugar santo, para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte, que es la que nos interesa, amigos, esta es la que tenemos que prestarle atención, porque corresponde con nuestra época moderna. Aquello que es miniatura, que estamos leyendo ahora en el versículo 7, corresponde con el original actualmente en el tiempo. Es el juicio investigador, el día del Yom Kippur del cielo. En la segunda parte entra una vez al año y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario del cielo mientras subsistiera la primera tienda, la que estaba aquí en la tierra, lugar santo y lugar santísimo. Todo ello es una figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces, incompletos, de perfeccionar en su conciencia al adorador. Sirve solamente como figura para ilustrar lo que vendrá luego en el cielo. Y versículo 10, y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas, bebidas, abluciones o inmersiones de todo género, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y esto ocurre, nos acordamos, cuando, según Mateo 27, 51, Jesús, muriendo en la cruz, milagrosamente se partió, se rasgó el velo del templo, de arriba abajo. Y allí entonces comienza el tiempo de reformar las cosas. Ya no funge más el santuario de la tierra. Con ello, que fue una mano misteriosa, logró romper, rasgar el velo. Ahora dejó de ser santo. Hasta ese momento, imagínense, el velo del lugar santísimo especialmente se refiere a ello. Se rasga. ¿Cómo es esto? No se puede ver, tápenlo, tápenlo. No, no, ya no tiene más función. Tenía una función terrenal. Allí, el lugar santísimo, con un velo que lo tapaba. Pero al romperse milagrosamente, se vio descubierto, perdió la santidad de parte de Dios, porque ahora se habilitaba el santuario del cielo. ¿Notamos? Otra vez, yo les invito a que repasemos el texto de Mateo capítulo 27, versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Esto fue a la muerte de Cristo, y las rocas se partieron. Volvemos nuevamente al texto de Hebreos 9, en la lectura que estamos teniendo de la Biblia de Jerusalén. Buena traducción, que nos está ayudando a entender. Allí se nos decía en los versículos 10, hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese tiempo, amigos, llega con la aparición de Cristo. Nuevamente, versículo 10, y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas, bebidas, inmersiones de todo género, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor, o de un templo mayor, y más perfecto, no fabricada por mano de hombre, es decir, no viene de este mundo. Efectivamente, la tienda es la del cielo, refiriéndose al santuario del cielo. Y penetró Jesús en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, como se hacía en la tierra, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin tacha, sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo? Si notamos aquí, amigos, en la expresión, se nos está hablando de que Jesús entró una vez para siempre. Leemos allí versículo 12, vamos a hacer un comentario. Penetró en el santuario una vez para siempre. Y hay quienes dicen que si entró para siempre no funciona ya lugar santo, santísimo. Entró de una vez y así, lo hace para siempre. No, amigos, entró en el santuario una vez, y efectivamente para siempre, para no tener que volver a entrar como hacían los sacerdotes de la tierra, que cada día permanentemente estaban dada la la ineficacia del sacerdocio humano. Eran hombres que entraban, morían, venía la siguiente generación, todos los días había que hacerlo, entrar, salir, volver a entrar. No, Jesús entró una sola vez y con sangre propia, más perfecta que la de los cabríos, ya que ello representaba la sangre de Jesús. Pero entró para llevar adelante los servicios conforme a la figura que tenemos acá, que poco después lo va a decir. Así que esto va a representar el modelo en miniatura de lo que Jesús haría en el cielo. Vamos pues entonces a seguir leyendo. Ahora estamos capítulo 9, versículo 15 en adelante. Por eso es mediador de una nueva alianza o pacto, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre. El testador allí tenía que producir sangre. Efectivamente, en Éxodo 24 se nos narra cómo Moisés instaura el primer pacto con sangre. Versículo 19, ahí lo va a decir. Pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, según Éxodo 24, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, versículo 20, esta es la sangre del pacto o alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto. Pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión, ya que en la sangre que está la vida, representa la vida del pecador, y que entonces ella, la vida tiene que ser entregada, castigarse al pecador con muerte. Acordémonos que así fue como Dios le dijo a Adán y Eva: el día que pecares, morirás. Tu vida la tienes que entregar, tú morirás. Pero en lugar de que muera Adán y Eva, muere el reemplazo, el sustituto, que es un animal que simboliza a Cristo, que finalmente morirá por todos los pecados de la raza humana. Miremos cómo avanza todavía esta lectura de Hebreos capítulo 9. Nuevamente versículo 22. Pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia, es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales, noten acá, las figuras son de la tierra, el santuario miniatura. Las realidades celestiales es el santuario del cielo. Así que estas figuras o miniatura de la tierra sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales. Pero con víctimas más excelentes que las figuras de la tierra. Notamos allí otra vez esa porción del versículo 23 que leemos, que nos dice, en consecuencia es necesario, por una parte, que las figuras, la miniatura de la tierra, de aquellas realidades celestiales, que se refieren al santuario del cielo, sean purificadas de esa manera, carnalmente, con sacrificios de animalitos. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, las de Jesús y el cielo, pero con víctimas más excelentes que aquellas primeras. Y efectivamente Cristo y su sangre es víctima más excelente. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, que es una reproducción del verdadero. Esa palabra reproducción, queridos amigos, en griego es antítipos. Ese es el antitipo, el segundo modelo, diríamos. Primero, segundo modelo, se interrelacionan ambas palabras, significan lo mismo. Este es el modelo, es una reproducción o modelo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en nuestro favor. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote terrenal entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio, así también Cristo, después de haber ofrecido una sola vez, o de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Así, queridos amigos, miramos esta expresión del capítulo 9, que lo vamos a mirar en la siguiente emisión con láminas. Esta relación tan preciosa entre lo que hacían los sacerdotes de la tierra, pero especialmente aquellos de las figuras terrenales de las realidades celestiales. Y que aquí, mientras se celebraban esto que era figura, sombra, que los sacerdotes hacían, pero incompletamente, porque ellos no podían otorgar perfección, ya que morían ellos, eran animales para purificación de la carne, no de la conciencia, eran ritos que debían llevarse al modo didáctico para que ellos aprendieran de lo que pasaba en el cielo. Y amigos, de los servicios que hay acá, lo que les quiero sugerir que ustedes le presten atención, que se gocen, son aquellos, por lo menos dos áreas. Una, los servicios en el santo, en donde se hace la transferencia del pecado cometido. Allí se transfiere el pecado al santuario. Así también hoy, cuando cometemos pecado, los ángeles toman los registros y los transfieren a los libros del cielo. Allí quedó asentado nuestro pecado, nuestra historia. Todo aparece en los libros del cielo. Pero luego entonces, al cierre del año, en el Yom Kippur, en el día de expiación, venía la operación de limpieza, que consistía en que se presentaban dos chivos, uno vivo y el otro era sacrificado. El sacrificado se tomaba la sangre y comenzaba la limpieza del santuario. Así le llama purificación. Y luego el sacerdote imponía las manos sobre la cabeza del otro chivo, confesaba los pecados de todo el año, de todos los adoradores, y el animal recargado de pecado era despedido al desierto sin ver muerte. Así también Cristo en el cielo está quitando los pecados de aquellos que fueron juzgados. Primeramente los muertos, luego vienen los vivos, santos, a quienes les borra pecados, los limpia, ya no queda registro. Y así, amigos, los pecados que usted cometió, que yo cometí, en un momento serán absolutamente, ahora son perdonados, pero están anotados en el cielo. Pero en su momento del juicio, el Señor llevará por los vivos, serán borrados. Son buenas nuevas para que confiemos. Ya mi pecado ni noción, por más que digan acá lo que digan, ya en el cielo no hay ni registro. Y eso va a pasar, amigos, y estaremos seguros, cuando cierre la gracia y comiencen las plagas. Las plagas solamente caerán sobre los pecadores, no sobre los santos. Serán días terribles, los atravesaremos, Dios protegerá a su pueblo. Comeremos, beberemos, pero atravesaremos. Amigos, hay buenas nuevas para el pueblo de Dios. Aferrémonos al Señor. Él nos ama, nos llama, quiere que nos entreguemos, que le obedezcamos. ¿Querremos hacerlo? Que Dios nos bendiga mientras aprendemos más sobre el santuario de la tierra y el del cielo. Así, amigos, les invitamos que nos acompañen en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y